felicidad para el hombre. Teme al Señor. Felicidad para el hombre que camina por su sendero. Jerusalén, que puedas tú ver los hijos de tus hijos, paz a Israel.